y temperaturas que irán de 8 a 17 grados. Recordemos entonces, para mañana día viernes, vientos moderados del sector oeste y temperaturas que van a oscilar entre los 6 y los 17 grados. Nosotros nos encontramos el día de mañana. ¿Tenemos un oyente? La verdad es que hay una mezcla de que no se entiende. Porque la gente que estaba hablando de que de Costec y Santillán también van a apoyar a Moyán en la movilización. Yo no entiendo. ¿Es porque lo captan? ¿Porque no tienen realmente un conocimiento de lo que está pasando en el mundo y de lo que es? Ahora sí nos queda un minuto para las 20 horas. Mañana vamos a seguir informando sobre el conflicto del gremio de camioneros, ya que, como decía el oyente, no se entiende bien cuál es el reclamo, se van sumando varios reclamos y eso es lo que confunde a la población. Nos encontramos nosotros mañana 19 horas con más tarde en Cooperativa. Chau, hasta mañana. Señal de libertad, señal de pensamiento, señal federal, Cooperativa 770. Que nos escuches en todo el país es una buena señal. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Hacerle un paro a este gobierno nos parece injusto. Lo dijo el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, al referirse a la medida lanzada ayer por el titular de la CGT y el líder camionero Hugo Moyano. Nadie, por más situación de poder que tenga, está en situación de tomar medidas de estas características. Permanentemente hemos estado tomando medidas y decisiones para favorecer el crecimiento económico, la inclusión social y el desarrollo de los trabajadores en Argentina. La decisión de hacer un paro a este gobierno nacional, a esta presidenta, nos parece una decisión absolutamente injusta, absolutamente incorrecta y sin ningún tipo de legitimación. Por su parte, el gobernador de Chaco y vicepresidente primero del Partido Justicialista, Jorge Capitanich, indicó que la medida nunca debió tomarse. Esta es una medida que nunca debió haberse tomado porque perjudica a todos los trabajadores argentinos. Entendemos que esta Comisión de Acción Política tiene un rol importante, que es respaldar las decisiones estratégicas de nuestra Presidenta de la Nación. Vamos a ratificar permanentemente su liderazgo en pos de una Argentina con crecimiento económico, con mayor inclusión social, con más trabajo para los argentinos y, naturalmente, con paz social. Eurocopa. Portugal avanzó a semifinales. Le ganó a República Checa por 1-0 con gol de Ronaldo a los 34 del segundo tiempo. En la semi se espera al ganador de España y Francia. Mañana juegan Alemania y Grecia. Ocupación hotelera creció un 8,6% en abril. El aumento es en relación al mismo mes del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El organismo detalló además que la ciudad autónoma de Buenos Aires fue el lugar con mayor concentración de turismo del país, seguida por la región Buenos Aires. La encuesta de ocupación hotelera es realizada por el Ministerio de Turismo y el INDEC para medir el impacto de turismo internacional e interno sobre el sector hotelero y para hotelero nacional. Así que ponte a salvo, porque en este estado ando como loco. Y me enamoré. Ismael Serrano actuará en agosto en la Argentina. El cantautor español presentará su nuevo disco Todo empieza y todo acaba en ti. Las actuaciones del músico madrileño serán el 10, 11 y 12 de agosto en el Teatro Porteño del Gran Rex. Además de interpretar canciones de su reciente disco, Ismael Serrano recorrerá sus grandes éxitos. Una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. Servicio Telam para la radio. Para la radio. 770, Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770, Palabras Argentinas. Inicio de espacio publicitario. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 200 expuestos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. En Bingo Veggie, encontrá lo bueno, rico y económico en gastronomía, sumando posibilidades de ganar dinero todos los días de marzo. Bingo Veggie, bingo garantizado, pantalla, super pantalla, sorteos hasta 3.000 pesos y todos los lunes, 16 horas, el extraordinario de una PC All in One. Bingo Veggie, la última tecnología en máquinas tragamonedas, slots y ruletas, estacionamiento y entrada sin cargo. Bingo Veggie, en calle 14, 4764, peatonal Berazategui. Y jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Es un consejo de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Nuevos libros de la colección Coligüe Teatro, Arrabalera y otros unipersonales de Mónica Cabrera. Teatro de José María Muscari y Tablón de Estrellas de Alejandro Finzi. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Ya salió el nuevo número de Mami Rock. En este número, especial Luis Alberto Spinetta, escribe Claudio Gabis, Bob Dylan en Argentina por Alfredo Rosso, Enrique Sims y los managers del rock. Willy Crook habla de Los Redondos, Papo y el disco que grabó con Riff. La Renga en el Festival por Lautaro. Entrevistas con Ricardo Mollo, Ataque 77, Gran Martel, Manuel Moretti, Oscar Reina, el guitarrista de la banda de Sky. Además, un informe sobre los negocios del rock. Historias de gatillo fácil. Sábato, el escritor supremo. Todo esto y más de 30 bandas under de todo el país. Mavi Rock. Revista más póster de regalo a solo 10 pesos. No te la podés perder. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video. Exclusivo servicio puerta a puerta y además... llevamos tu mascota. 156-381-3815 4622-1059 Nextel 574-3168 El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas. Alta en el cielo. Si fuiste a Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés que se sepa la verdad, comunícate con el 011-5167-6523-24 o 25. Tu testimonio ayudará a combatir la impunidad. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Secretaría de Derechos Humanos. www.derhuman.jus.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Señal de libertad. Señal de pensamiento. Señal federal. Cooperativa. 770. Que nos escuches en todo el país. Es una buena señal. Las tribunas se agitan. Los jugadores arengan. La pelota comienza a rodar y a todo Boca ya se puso la azul y oro para salir a ganar. Con ustedes, el equipo de la mitad más uno. Relatos, Juan Pablo Bazán. Comentarios, Gerardo Piorno. Vestuario visitante, Sebastián Amato. Vestuario de Boca, Emiliano Radi. En estudios centrales, Valentín Rives. Señoras y señores, que comience el show. Con toda tu familia, esta es la melodía que te va a acompañar. Es este equipo el que te acompaña siempre, con Boca en todas partes, nunca, nunca te va a fallar. Cuenta lo que nadie te va a poder contar. Todo Boca, un grito de gol. Locura y pasión. Llegó el dormido y no te fuiste a la cancha. La radio te acompaña y te va a emocionar. Mete ya la camiseta, el gorro y la bandera. Que el show de A Todo Boca está por empezar. A Todo Boca, hoy vas a gritar. A Todo Boca, lo vas a escuchar. Te va a acompañar. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos dando comienzo a la semifinal de la Copa Libertadores de América. Muy buenas noches a todos, el hincha de Boca que está junto a nosotros por el aire de Radio Cooperativa AM770. Estamos para palpitar la semifinal de vuelta entre Boca y Universidad de Chile. Todos sabemos que Boca derrotó al conjunto chileno en la Bombonera por 2-0. Y aquí estamos para brindarles los 90 minutos finales. Los 90 minutos que, si todo va bien, nos dará el pasaporte a una nueva final de Copa Libertadores. Por eso estamos presentes. Por eso A Todo Boca está junto al simpatizante Zeneise a través de Radio Cooperativa AM770. Tengo el agrado de presentarles también a quienes colaboran junto a nosotros. Emiliano Radi, rápidamente vamos con él porque está en la zona baja, está dentro del campo de juego aquí, en este estadio tan bello para palpitar con ustedes la final, la semifinal de esta Copa Libertadores de América. Emiliano. Muchachos, ustedes decían A Todo Boca siempre al lado del hincha Zeneise y obviamente también aquí en el campo de juego muy cerca de lo que es la hinchada Zeneise, una hinchada Zeneise que está empezando a llenar los sectores que fueron ubicados luego de varios viajes con varios problemas, me contaron los hinchas de Boca que llegaron sobre la hora, pero no sobre la hora en micro, que es lo que suele pasar, sobre la hora en avión, varios viajes cancelados hoy a la mañana. El hincha de Boca llegó aproximadamente a eso de las 6 de la tarde, hora chilena, realmente muy justo, por eso directamente se fueron aquí para la cancha y por eso hay tanta gente de Boca. Ustedes, muchachos, me dirán, se escucha de fondo, entonces la gente alentando obviamente se regresa aquí en Chile. Sí, señor, porque realmente le ha costado muchísimo llegar a la parcialidad Zeneise. Hoy recordemos, 3.500 hinchas acompañan al equipo de Julio César Falcioni, que de paso podemos decirle y contarles a la gente cómo va a formar Boca, Emiliano. equipo titular del equipo de Falcioni, 1 Agustín Orión, 23 Facundo Roncaglia, 2 Rolando Schiavi, 6 Matías Caruso, 3 y llegó al final, parecía que no, pero llegó Clemente Rodríguez, 16 Pablo Ledesma, 18 Leandro Somoza, 11 Walter Vitti, 10 Juan Román Riquelme, 7 Pablo Moche, el 1-9 Santiago Silva. Perfecto, Emiliano, realmente aquí estamos nosotros observando que despacito la gente ya está acomodándose, porque recordemos, está todo vendido, desde muy temprano nos preguntaban, todos nos preguntaban, los chilenos y los argentinos, a ver qué nos parecía esta final, pero claro, es una final, porque para todos aquí, sencillamente, parece una final, porque lo van a jugar de tamaña característica. Recordemos, el partido de ida, Emiliano, fue 2-0, uno creía que hasta Boca podía haber convertido algún gol más, pero en definitiva nos quedamos con este 2-0, que en primer lugar, si uno hace comparaciones, uno cree que está bien, está muy bien que Boca haya sacado dos goles de diferencia y sobre todas las cosas que no las hayan convertido. Pero sé muy bien que en el clima del jugador de la Universidad de Chile, y vos también nos podrás contar, que tienen argumentos válidos como para sortear esta situación. Ya lo han hecho en esta Copa, estando con alguna adversidad, más o menos como en este pasaje, y han podido superarla. Así es, nos decían los chilenos cuando llegábamos aquí al aeropuerto, están muy confiados los hinchas del club de Chile porque ya han sorteado esas instancias de local, han dado vueltas algunos partidos por goleada, no con tal vez uno de los equipos candidatos al título como lo es hoy Boca Juniors, pero sí aquí están confiados, por eso Boca va a tener que salir a atacar, y hablábamos con Clemente Rodríguez hoy a la mañana, y decía, Boca tiene que salir a atacar para realmente asegurarnos, estar tranquilos en el partido, no nos tenemos que tirar atrás. Si salimos a atacar, esa es la clave. Entiende que los equipos que vinieron aquí con una diferencia se tiraban atrás, por eso la U de Chile sacaba ventaja. Un equipo de la U de Chile también, obviamente, que vamos a estar repasando después con Sebastián, pero ofensivo para sacar esa ventaja, por eso el equipo de Falcioni no se tiene que tirar atrás, y coincidimos obviamente también con el número 3 de Boca, que parecía que no llegaba a este partido, pero que se recuperó de la lesión, que llega entre algodones, pero va a ser el titular Clemente Rodríguez hoy aquí en el Estadio Nacional de Chile. Correctamente, ya estaremos con el equipo completo, con Juan Pablo Bazán, también con Sebastián Amato, y realmente lo que dijiste es un dato para resaltar, porque Sampaoli, el entrenador de la Universidad de Chile, ha cambiado un poco, ha modificado un poco la característica de juego de este equipo, por lo menos en el 11 titular, ¿sí? Ya no tendrá esos tres en el fondo, ya va a resguardar un poquito más. Qué extraño, ¿no es cierto? Porque tiene que jugar, tiene que salir a buscar, pero no quiere comprometerse. Es decir, sabe muy bien que si Boca le convierte un gol, prácticamente lo deja eliminado. Por eso quiere acentuar, apuntalar la defensa, pero uno ahora va a ir repasando los 11 de Sampaoli y créanlo que también es un equipo súper ofensivo. Dijimos que no llegaba Insaurralde ya pronosticábamos nosotros en el partido en donde se fue lesionado frente a Arsenal de Sarandí, que ya no iba a ser de la partida. Está Caruso en su lugar, Clemente Rodríguez, que viene de una lesión, recordemos, estuvo participando con el seleccionado argentino en Estados Unidos en el partido frente a Brasil, y Clemente no vino bien, y vino algo lesionado por eso, pero el resto está bien, la muchachada está bien. ¿Cómo están de semblantes, Emiliano? ¿Cómo están de ánimo? Se lo notan muy confiados son todos ellos, como también a los allegados. Tenemos muy cerca a Omar Pigoli y a Javier Sanguinetti, que están hablando con un organizador de aquí. Sabemos que no dan notas ni antes ni después de los partidos, pero se lo ven confiados. Hoy tenía la chance de ver a algunos jugadores también, y realmente se ve el espíritu de la Copa de este plantel. Uno recuerda planteles anteriores, como en el caso del 2007 o como en el caso de la época de Bianchi, donde los jugadores estaban realmente confiados de que se podía sostener una situación. Bueno, hoy están muy parecidos los jugadores. Hoy realmente se sabe que van a ir a defender aquí en el Estadio Nacional esa mística copera que tiene Boca Juniors, y por eso entonces se lo ve bastante confiado a los jugadores. Decíamos, la U de Chile, si bien tiene cuatro defensores, que era lo que decía vos, tiene un medio que sale a atacar, tiene cuatro jugadores que no se caracterizan prácticamente por la marca. Entonces ahí está el juego de el técnico de la U de Chile como para contrarrestar a Boca, y por eso Boca tiene que saber cuidarse, obviamente no tirarse atrás, pero saber cuidarse, y va a ser clave cómo va a ser el funcionamiento de Xavi y de Caruso. Recordemos la lesión de Insaurralde que vos decías, no solamente lo deja afuera de este partido, que era lo que tal vez nosotros queríamos adelantar en la transmisión pasada, sino que lo deja por el resto del semestre. Lesión más grave de lo que es un esguince, lesión más grave de lo que es el tobillo, que nosotros pensamos que era, sino de los ligamentos del tobillo. Mínimo tiene como para 8 semanas, por eso en el caso de que Boca pase hoy aquí en el Estadio Nacional, no va a poder jugar tampoco la final frente al Corinthians. Sí, una baja notoria, una baja importante que va a tener Boca Juniors, y seguramente querrán sacar réditos los de la Universidad de Chile, porque ha tenido buenos pasajes en la Copa Libertadores. Además, Insaurralde es un tipo que juega al límite, es un tipo que cabecea en área propia, ha hecho goles en área contraria. Y bueno, uno tiene que respetar un poco esto de la titularidad y el momento. Lo va a reemplazar Caruso, un jugador que, por ejemplo, cada vez que lo reemplazó, tanto al flaco Schiavi como al propio Juan Manuel Insaurralde, lo ha hecho bastante bien. Pero claro, hay un detalle muy grande, no tiene gol. Es decir, Matías Caruso no tiene gol. Ahí es donde también uno puede llegar a ver las perspectivas y ver las diferencias notorias de uno y de otro jugador. Emiliano, antes de ir a Estudios Centrales, sí, y presentar a Valentín River, decime si, bueno, cómo estás dentro de campo, y uno cree que, para preguntarte también, a ver si qué dirigentes llegaron, si están todos, si ya se están empezando a acomodar en la parte baja. Sí, estamos realmente bravos, por eso te decía, disculpe y la gente de toda Boca, porque estamos realmente bravos de la entrada de Boca Juniors, estamos muy, pero muy cerca, y estos gritos que se me están escuchando de fondo es porque salió Agustín Orión a hacer el precalentamiento. Ustedes lo están viendo desde aquí, desde la cabina, uno que está muy cerca de la gente de Boca. Agustín Orión empieza a hacer los movimientos precompetitivos y el hincha de Boca se empieza a despertar. También el hincha de la U de Chile, por eso, cuando estamos en prácticamente un 60 o 50% de la capacidad del estadio ocupada, esta fiesta ya se empieza a vivir, y obviamente la gente de Boca así lo demuestra. Muchachos, escuchen esto como siempre en todos los países. Tremendo la gente de Boca, vos quedarnos, entonces si querés que vayamos a Estudios Centrales y después también vemos si podemos hablar con alguno de los hinchas. Perfecto, Emiliano, perfecto. Nos vamos al otro sector, nos vamos al sector ya del vestuario visitante. Vamos a hablar con Sebastián Amato, que nos cuente, a ver, la conformación del equipo, cómo está el conjunto de la U de Chile y su entrenador, que ha hablado mucho en la semana, que también están muy confiados. Bienvenido, Sebastián. Bueno, buenas tardes, muchachos. Sí, aquí estamos desde muy temprano, está llegando la gente al estadio aquí en Santiago de Chile, mucha gente que va a acompañar con un estadio casi lleno ya, los chilenos. El Sampaoli, muy confiado, como decía recién Gerardo, muy confiado. Sampaoli va a presentar un equipo reguardado, porque se reguarda atrás un poco, pone 4 en el fondo, porque sabe que si Boca le convierte un gol, se termina la semifinal. Por eso pondrá un 4-3-3 y se descuida también en el medio, hay que tener atención a eso. El equipo sale con el 25 Sonny Herrera, 6 Matías Rodríguez, 4 Osvaldo González, 13 José Rojas, 13 Eugenio Mena. En el medio campo, el 21 para Marcelo Díaz, 20 Charles Aránguiz, 8 Guillermo Marino, 16 Facundo Castro, 7 Álcelo Enríquez, 9 Junior Fernández. Con respecto al equipo que jugó en la Bombonera el jueves pasado, hay dos modificaciones que ya estaremos contando momentos. Perfecto, perfecto. Sí, uno ya va repasando el equipo que hoy va a estar presente en el Estadio Nacional, y la verdad hay algunas modificaciones, sí, porque uno rápidamente cuando lo escucha Guillermo Marino es un jugador con mucho talento, uno lo recuerda, el pasado Newell's Old Boys de Rosario, campeón con Newell's Old Boys de Rosario, también con Boca Juniors, con Coco Basile, pero hay algunas modificaciones, en primer lugar con respecto a esto, a los cuatro en el fondo, y también en esto de marcar también posiciones en la mitad de la cancha y en ofensiva. Pero ya estaremos metiéndonos durante estos minutos que nos resten para arrancar el partido y vivir la semifinal de la Copa Libertadores, vivirla como tal, como una semifinal que creo que para todos aquí se va a vivir como una final. Antes de la primera pausa, vamos a Estudios Centrales, la presentación para Valentín Rives. Hola, Valentín. Hola, Gerardo, muy buenas tardes. Para contarles a ustedes desde Chile las novedades deportivas de estos últimos días, con el Corinthians, que ya es finalista de la Copa Libertadores, empató 1-1 con el Santos en el Pacaembu y se clasificó finalista tras haber ganado el partido de ida y espera por Universidad de Chile o Boca. También contarles de Guillermo Barros Esqueloto y su hermano Gustavo, que a partir del próximo campeonato serán los entrenadores del Club Atlético Lanús. También hubo fútbol por la Eurocopa el día de hoy. La victoria de Portugal, que ya es semifinalista, le ganó 1-0 a República Checa con gol de Cristiano Ronaldo. Y a las 21 horas, por la final del reducido partido de vuelta de la Primera C, estarán jugando en Rosario Central Córdoba y Midland. Perfecto, esas son las novedades y los principales titulares de la jornada, el día de la fecha. Nosotros nos vamos a la primer tanda de esta jornada. Vivimos en A Todo Boca por Radio Cooperativa AM770, la semifinal de vuelta, el partido de vuelta. Recordemos, Boca va ganando 2-0. Faltan 90 minutos para decidir el destino de unos y de otros. ¿Para qué? Para llegar a la ansiada final de esta Copa Santander Libertadores. Pausa y regresamos. ¡Qué cobra, referí! ¿Qué reclama, señor? ¿No ve que viene la tanda? ¡Qué se espere, chavo! Nos vamos a echar una tanda. Que cuide el resto de los trapos y ya volvemos. En instantes seguimos con más A Toca por Cooperativa 770. Papá, hoy vamos al parque, ¿no? Vamos a ver. Quizá después del helado, vamos. Primero lo primero, el helado, pero el helado dolchísimo. Helado artesanal, dolchísimo se acerca a vos para deleitarte con un helado exquisito, muy cremoso, deliciosamente suave. Dolchísimo elabora sus cremas heladas y te ofrece un producto genuino y de calidad premium. Dolchísimo es rico, muy rico. Te esperamos en Avenida Mitre, esquina 6, Berazategui. Llámanos al 4216-0300. www.dolchisimo.com.ar. Que tus puertas y ventanas no parezcan las de Drácula. En Aberturas Torres, puertas, ventanas y vidrios. Créditos personales. Aceptamos pagos con tarjetas de crédito. Exposición y ventas en calle Donato Álvarez 4036, entre 840 y 841. San Francisco Solano. Teléfono 4212-4123. Aberturas Torres, puertas, ventanas y vidrios. Sabemos de lo que hablamos porque nosotros lo hacemos bien. Hay una marca que te hace único, distinto a los demás. Hay una marca que marca épocas. Uniform, una marca exclusiva para los que buscan distinción. Uniform, Avenida Córdoba 4236. Uniform, vuelve. ¡No es de goma, viejo! Siéntase seguro atendiendo su vehículo en un taller confiable. Suspensión Alcor, alineación y balanceo, tren delantero, frenos, neumáticos y llantas. Calle 149, número 574, Berazategui. 4216-3768. Para su auto, mejor Alcor. ¡Ja, No tengas miedo. Lo que pasa es que realmente nuestra propuesta es de otra dimensión. Es de otra dimensión. Ghost, Ghost, Bowling Restaurant. Un lugar para disfrutar en familia y también con amigos. La mejor forma de escaparse un ratito de la rutina y experimentar la máxima diversión. Tenemos las mejores canchas de bowling de la zona sur. De martes a jueves, 2x1 en bowling. Pagas una línea, jugás dos. Te esperamos con nuestra exquisita y variada cocina para todos los gustos. Consulta por fiestas infantiles, cumpleaños y todo tipo de eventos y agasajos. Ghost, Bowling Restaurant. Camino General Belgrano 7875 Gutiérrez, Berazategui, frente al Country El Carmen. Teléfono 022-294-41639. www.bowlingghostresto.com.ar. Jugás, te divertís, comés y disfrutás. Logramos alcanzar el punto exacto entre la unión de la tranquilidad de la naturaleza y lo apasionante de la tecnología. Hotel, Hotel Campo, Alegre. Campo Alegre, sobre la ruta 34 a 3 kilómetros del centro de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. Un verdadero lugar para disfrutar. 50 habitaciones, restaurante, piscina, solarium, gimnasio, juego, sala de conferencias y 4 hectáreas de parque. Reservas al 03-492-440694. www.campoalegre.com.ar. Un hotel para disfrutar. Pasarán 1000 figuras más por nuestros colores. Mas nuestros colores no pasarán. A todo Boca, estén quienes estén, vaya como los vaya, jueguen donde jueguen. En el Clausura, nuestras mejores incorporaciones son los nuevos hinchas que se suman para acrecentar nuestra pasión. A todo Boca. Por AM770, Radio Cooperativa. Sé que hay algo más allá. Más que tu encanto, más que la furia con la que te estoy amando. Sé que hay algo que me das, agua del río, suave brisa, mar y campo. Más que saberme por eso de tus labios, hay algo en ti. Y seguimos en la previa, seguimos en la previa. ¡Arriba los corazones! El lado de caña, boca dulce, boca, tu cáliz y mi trampa. Boca dulce, boca, me lado de caña. Con el merengue, con la rumba del Puma Rodríguez. Puma Rodríguez, ¿recuerdan de Puma Rodríguez? Yo no sé si es hincha de Boca, pero esta suena, ¿eh? ¡Arriba, arriba! Es un dulce Boca, un helado de caña. Boca, dulce Boca, tu cáliz y mi trampa. Boca, dulce Boca, un helado de caña. En un partido, señores, que va a reventar los corazones, créanlo, créanlo, porque la gente está como loca. La gente de la U de Chile quiere que revierta lo que sucedió en la Bombonera, porque todos piensan que ese partido fue extraño, que ese partido no lo jugaron como tenían que haberlo jugado. Y Boca dejó todo, y Boca jugó muy bien, no lo respetó a la Universidad de Chile y lo maniató, jugó mucho mejor, le ganó 2-0, podría haber sido, por qué no, algún gol más, pero creo que con este 2-0, Boca está tranquilo. Boca tiene que hacer la suya. Que me quiere enloquecer, ya no tienes que inventar. Nos vamos nuevamente a la parte baja, nos vamos con Sebastián Amato. A ver, entonces, Amato, la historia es que cambió un poquito la U de Chile, es decir, uno rápidamente dice no va a jugar con tres en el fondo, pero va a jugar con laterales que pasan al ataque permanentemente, porque va a jugar por la derecha Matías Rodríguez y a la izquierda Eugenio Mena. Exactamente, sí, como usted dijo, en la izquierda Matías Rodríguez, en la derecha Matías Rodríguez, en la izquierda Eugenio Mena. Sale con respecto al partido anterior, él Albert Acevedo ingresan esos dos por los costados. Por eso van a estar en la dupla central Osvaldo González y José Rojas. En el medio campo ingresará Guillermo Marino y saldrá Lorenzetti. Tanto Acevedo como Lorenzetti salen por lesiones del equipo. Ingresa, como le dije, Marino y el señor Osvaldo González. Como le decía Piono, están aquí los jugadores de la U Católica, están haciendo la entrada a Calorza. El que ingresa, perdón, como le dije, es Marino y es Castro, el delantero. Claro, Castro va a ingresar, según declaraciones de Sampaoli, Castro va a ingresar porque también está Clemente Rodríguez en la cancha. Es decir, Francisco Castro, un jugador que no es titular en la U de Chile, ¿no? Francisco Castro ha sido, durante el 2011, sí el jugador, sí el delantero permanente, el jugador que aparentemente le daba una característica ofensiva y entraba y se introdujo muy bien en este equipo de la U de Chile, pero ahora ya no lo está haciendo, es decir, no está jugando, es casi permanentemente relevo, pero hoy sí, hoy va a jugar. Francisco Castro va a jugar en una posición, va a estar bien abierto como win derecho, como aquellos wins derechos, y seguramente para también perturbar la presencia de Clemente Rodríguez. Exactamente, Castro no, el otro día no ha estado en la Bombonera ni siquiera en el banco de suplentes, pero Sampaoli, por la característica que él tiene, lo ha puesto de titular esta vez, como usted dijo, muy abierto en el sector delantero del equipo, y estará junto con Junior Fernández y Ángel Enrique, que ahí es donde tiene que tener cuidado el equipo Xeneize. Entonces los tres delanteros, bueno, Ángel Enrique sí jugó en la Bombonera, al igual que Junior Fernández. Digo que este equipo es para respetar, es un equipo como para que nosotros lo contemplemos, porque no solo es un equipo que directamente juega al fútbol y nada más, ¿sí? Tiene una historia, ha participado, tiene muchos campeonatos logrados, que uno a la larga siempre lo tiene en cuenta para este tipo de competencias. Pero también en la historia de la U de Chile, también uno revisa, empieza a revisar, empieza a recordar y también a investigar desde sus inicios, pero también desde lo más próximo, ¿sí? Porque no sé si todos sabían, quizás sí, quizás no, pero también le contamos a la gente, al oyente y a todo Boca, a través de Radio Cooperativa, que el Club Universidad de Chile es una sociedad anónima. Es decir, el Club Universidad de Chile, a partir de el año 2007, se ha constituido a través de una sociedad anónima, ¿sí? Por ejemplo, su razón social, tiene un nombre de fantasía que se llama Azul Azul S.A., ¿sí? Y su presidente es José Jurasek Troncoso, es un ingeniero civil. Por ejemplo, uno si quisiera revisar, esto es como una empresa, si nosotros quisiéramos revisar las cuentas, la contabilidad de esta empresa, uno puede ingresar tranquilamente a la página oficial, al sitio oficial de la U de Chile, y puede encontrar su estado financiero, no sé, diferentes ejercicios, el patrimonio que tiene el club en esta instancia, activos, pasivos, porque es como que está encolumnado, es un club de fútbol, pero está encolumnado en una sociedad. En una sociedad, así como por ejemplo lo fue Racing en su momento, porque la U de Chile, como Racing, en aquella época, en los finales de los 90, principios de este milenio, recordemos que presentó la quiebra, al igual que la U de Chile. Por lo tanto, empezó con una convocatoria de acreedores importantes y se transmitió, ¿sí? Y se tradujo a una sociedad anónima. Aquella de Racing fue blanquiceleste. Esta de la U de Chile es Azul Azul S.A. ¿Sí? Insisto, puede conocer el total del directorio, de la plana ejecutiva. Este es muy transparente lo que uno avisore, lo que uno observa de este club, un club modelo, ¿sí? Aquel 15 de mayo, un 15 de mayo del 2007, fue en donde se se constituyó la Sociedad Anónima. Y unos meses más tarde, un mes más tarde, en junio del 2007, se hizo ya efectivo a través de un contrato, ¿sí? Un contrato de concesión, podríamos decir, con la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile, que recordemos que en aquella época presentó una quiebra. Y a partir de ese momento arrancó una gestión empresarial impresionante, ¿sí? En donde se hizo un desarrollo social importantísimo, darle prioridad también a esto de la acción social y también a lo deportivo, y también construyendo títulos, triunfos. Sí, triunfos, por ejemplo, en el 2009, en donde ha salido campeón después de 5 años sin poder obtener un título en la U de Chile, y también en el 2010, bueno, ya con la presencia de Gerardo Peluso, en aquella oportunidad era entrenador, y después, como todos recordamos, el año pasado, en el 2009, a partir de la llegada de Sampaoli, y los aperturas, la apertura, clausura, como la Copa Sudamericana, bueno, digo que no es casualidad que este equipo de la U de Chile está donde está. Sí, está donde está porque han hecho bien las cosas. Entonces, aquí es un lujo, es un placer hablar de este equipo porque es la sensación para todo el mundo, no solo para Sudamérica, sino también para el resto del mundo, y Boca lo tiene que visitar y Boca le tendrá que ganar. Ya le ganó la Bombonera, por lo tanto acá también tendrá que por lo menos empatar el partido. Y con eso sobra y alcanza para llegar a una nueva final de Copa Libertadores. Sería la décima en su haber para nosotros, ¿no? Para el equipo Xeneize. A ver, Amato, cuénteme en la zona baja. Sí, como usted decía, es un equipo duro y es un equipo duro más de local. Hace 12 partidos que no pierde. Y de esos 12, ganó 10 partidos. En octavo de final hizo 6 goles y le ganó 6-0 Deportivo Quito. Y el único partido, el último partido en cuarto de final ha sido complicado para el U de Chile. Y no es un dato menor. Ha empatado 1-1 con Libertad y no ha jugado un buen partido. Pero aquí de local se hace muy fuerte el equipo de Sampaoli. Sí, señor, sí, señor. Y por eso la idea es armar un planteo tranquilo, un planteo como para no dejarle y no cederle todo el terreno. La ambición del equipo de Sampaoli será ir a buscar el encuentro de arranque nomás. Uno prácticamente puede hablar de claves en este partido, ¿no es cierto? Si hablamos de los 4 jugadores en el fondo, que yo diría que es algo mentiroso, porque los laterales van a estar bien presentes, bien abiertos, tratando de que no se le venga Boca por ese costado con Pablo Mouche, con el propio Clemente Rodríguez, como avisaba yo y recordaba hace un momento nada más. Y lo bueno y lo contrario a este esquema es que seguramente al pasar los minutos y si no encuentra un resultado, no encuentra goles rápidamente la U de Chile, se va a empezar a descompensar, ¿sí? Va a encontrarse en reiteradas oportunidades mano a mano con los jugadores de Boca, mano a mano con Mouche, mano a mano con Silva, en algún contragolpe, en algún volante que se pueda soltar como Pablo Ledesma, ni hablar en los movimientos de Román. Y aquí quiero hacer un corte, quiero abrir un paréntesis, porque uno dice, no lo marcaron a Román, no lo marcaron, no le pusieron nombre, estuvo muy suelto en la Bombonera. Yo creo, más allá que no lo digan, que en esta oportunidad no va a ser igual. A mí me parece que Riquelme sí va a estar marcado, lo van a apretar, no sé si con un jugador, pero a mí me parece que ya marcándolo en zona y ya ajustándolo, ¿sí? Atosigándolo, marcándolo más férreamente, y hoy creo que la gente misma lo va a apabullar al equipo de Sampaoli y lo va a demandar a que vaya a atorarlo también a Riquelme cada vez que tenga la pelota. Me parece que también va a ser una de las claves. Y por supuesto atacar un poco más, porque no lo hizo en la Bombonera. En la Bombonera atacó poquito. Uno recuerda rápidamente un tiro libre de Aránguiz que saca en el ángulo izquierdo Agustín Orión y después nada más, pateó poco al arco la U de Chile. Entonces hoy seguramente va a atacar un poquito más. Y la apuesta clave, la apuesta del entrenador, que aquí los colegas también nos nombraban y nos hacían hincapié, en el cansancio que ellos creen que no solo va a tener la U de Chile por la competencia, real competencia que tiene, sino también con los jugadores de Boca. Gerardo. Lo vieron cansados en el partido de Banfield y el último frente a Arsenal de Sarandí. Sí, Pablo, decime. ¿Y qué te parece si conversamos estos temas y todo lo que tiene que referido a este partido importantísimo que Boca va a disputar con un jugador, un volante central que estuvo jugando justamente en la Copa Libertadores del 2000? Ya lo vamos a tener, ya bueno, enseguida vamos a presentarlo en unos instantes. Mientras tanto vamos a retomar la comunicación, se ha cortado, así que enseguida vamos a estar hablando con un volante central que estuvo disputando Copas Libertadores en Boca con el Chavo Gustavo Pinto. Así que enseguida, Gerardo, lo tenemos al aire. Dale, dale, perfecto, me avisás nomás. Mientras tanto me voy nuevamente con Sebastián con novedades del equipo de San Paoli. A ver. El equipo de San Paoli sigue aquí haciendo la entrada en calor, ya muy intensiva, porque en unos minutos irá el vestuario a cambiarse y presto a salir a la cancha. Aquí hablando con un colega me comentó un dato más preciso de la cantidad de encuentros que lleva el equipo de San Paoli. Tiene 72 encuentros jugados. En total apenas registró 7 caídas, con 50 victorias y 15 empates. Más o menos el mismo promedio que lleva Boca en el año, entre el año pasado. Esta estadística es de clausura 2011, que ha salido campeón el equipo de San Paoli el año pasado. Perfecto, estadística, datos que van sumando a esta enriquecida previa en donde nosotros le tratamos de contar varias cosas y contarle, por supuesto, lo que para nosotros puede llegar a ser el partido, ¿sí? En nuestra opinión, la idea, y no lo voy a adivinar yo no tengo la bola de cristal, pero según las claves y según los conceptos que recién vertíamos, es que no le queda otra a la U de Chile que salir a buscar. No le queda otra que ir a buscar desde el inicio el descuento, ¿sí? Va perdiendo 2-0. Va perdiendo a lo largo de la primera mitad de este choque, de este choque largo, como siempre decimos, de 180 minutos. En la primera situación pierde el partido, 2-0, y ahora es distinto, el escenario por lo menos es distinto. Entonces, lo razonable es que uno piense que el equipo de la U de Chile va a ir a buscar el encuentro rápidamente, y después lo de siempre. Boca tratando de reunir fortalezas, de agruparse, de no hacer un equipo largo, generalmente cuando a veces tenemos que jugar en casa, que lo hacemos porque somos presencia ineludible, porque hay que ir a buscar en la Boca como siempre pasa, hay que ir a buscar el partido del minuto cero. Ahora no, ahora sí Boca puede ir a buscar el resultado a partir de el 2-0. Es decir, Boca con tranquilidad, con mesura, teniendo la pelota, sacándole el circuito, porque la idea es cortarle el circuito a la U de Chile y a partir de allí, a la tenencia del balón, ser inteligente a la hora de contragolpear. Gerardo. El contragolpe de Boca hoy tendrá que ser, creo, la mayor presencia y lo mejor que puede llegar a realizar conceptualmente el equipo de Spasione. Sí, Pablo, decime. ¿Y por qué no se lo preguntás al Chavo Gustavo Pinto, volante central que ganó 3 títulos, Apertura 2000, Libertadores 2001 y 2003, convistiendo la camiseta del Xeneize, que pasó por Rusia, Ecuador, Olimpo y Godoy Cruz, y actualmente me acaba de confirmar que ha renovado con los Andes? Con ustedes, Gustavo Hernán Pinto. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Mi nombre es Gerardo Piorno y es un placer saludarte en esta previa de semifinales de Copa Libertadores. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches. Bien, bien, todo bien acá, esperando el partido. A ver, ¿estás esperando el partido? Bueno, me imagino que lo vas a ver en familia. Sí, con mi señora en casa, así que bueno, acá preparándonos y nada, haciendo fuerza para que Boca pueda llegar a otra final más. Digo que uno que lo vivió de adentro, como vos, este tipo de instancias, creo que un poco le recorre, ¿no? Un poco de cosquillas. Yo digo, el otro día... Sí, bueno, Gustavo, bueno, seguir con preguntándote de momento, bueno, cómo vos preparás para vivir este encuentro el día de hoy, cómo los recuerdos que te trae. No, bien, uno por ahí viendo los partidos anteriores, mirando también lo que es la U de Chile, uno por ahí creo que con el resultado que Boca obtuvo acá en la Bombonera, uno puede estar un poquito más tranquilo, y más sabiendo la calidad que tiene de jugadores, la experiencia que tienen, que eso en estos partidos es muy clave, ¿no? Creo que teniendo en la defensa al Flaco, Somoza, Orión, Riquelme, Silva y más los otros chicos, creo que Boca hoy, si juega inteligentemente, se puede traer un buen resultado de allá de Chile. Bueno, justamente hablando de esta calidad, gran calidad de jugadores que tiene Boca para estos partidos, un poco tal vez, ¿qué te pareció que fue lo que faltó este último domingo? Que lo que le pasó ante Arsenal, que digamos, como que el equipo no respondía, no sé si tuviste la chance de verlo y de ser así como lo viste. Sí, sí, sí, lo vi. Yo creo que un poco lo sacó del partido el gol tan rápido, ¿no? Creo que uno, por ahí, el juego de Boca que se está viendo, por ahí es desgastar al rival, con la tenencia de pelota, con el buen manejo. Creo que cambió todos los planes ese gol tan tempranero, ¿no? Así que bueno, hoy el partido, si Boca lo hace como lo hace, como te dije recién, con esa tenencia de pelota y por ahí aprovechando los ataques que tenga, hoy puede sacar un buen resultado. Ahora sí, Gustavo, retomamos la comunicación de Santiago. Digo que uno recordaba el otro día momentos de Copa Libertadores y momentos en los cuales Boca necesitó también de jóvenes, ¿sí? Como en el caso tuyo que de golpe te tuviste que meter, ¿sí? Te veíamos crecer muchísimo en la reserva de Boca, de golpe Carlos Bianchi dijo, venga usted, Gustavo Pinto, venga que se tiene que meter dentro de los 11, tiene que darnos una mano para ganar la Copa Libertadores. ¿Qué se siente en ese momento un joven como ahora, por ejemplo, Sánchez Miño, que de golpe también, tomá, le pusieron la camiseta, fue, jugó, y ya no solo se está ganando un lugar importantísimo, sino que también convierte goles importantes? Sí, sí, yo creo que es muy importante lo de los chicos, lo mismo Pablo Mouche, los chicos que vienen de abajo, el poder hacer las inferiores en Boca y reír. Si desea realizar una nueva... Sí, ahora sí, sí, sí. Algunos inconvenientes que estamos teniendo con respecto a las comunicaciones. Pero bueno, ya lo empezaremos a manejar, empezaremos a solucionar ese tipo de complicaciones, pero bueno, que son naturales porque las comunicaciones a veces son así, está bien, son complicadas. La idea, claro, es que uno rápidamente ve el sentimiento que tiene el hincha de Boca cuando escucha a juveniles, cuando escucha a tipos como en aquella oportunidad Gustavo Pinto, que se metió, convirtió goles también en partidos de Copa Libertadores. Recordábamos el otro día en la cancha de Boca aquel partido en 2001 que Boca le gana a Cobreloa, sí, de Chile 1-0 con gol precisamente de Gustavo Pinto. Pero bueno, las cosas que suceden y las cosas que van tomando forma cuando se empiezan a mechar jugadores importantes, jugadores de renombre. Hoy uno sabe muy bien que está el Flaco Schiavi, sí, que ha ganado Copa Libertadores, está también Clemente Rodríguez dando muchas vueltas olímpicas, está Riquelme, ni hablar, los títulos que ha ganado, pero también lo están apoyando porque Falcioni les da la oportunidad y les tiene mucha confianza para participar en este tipo de competencias a los jugadores que uno viene observando, ¿sí? Porque le han jugado juveniles como Blandi, como Sánchez Miño, jugadores que uno dice, Herbes, de Pichi Herbes, que uno dice, lo estamos viendo, los vemos permanentemente en reserva, y ahora ya se ponen la camiseta de Boca y empiezan a jugar, y está bien, está muy bien, porque a partir de estos nombres y estos apellidos fuertes se van a empezar a enriquecer, porque ellos son el futuro de Boca, ellos son los que los van a reemplazar a aquellos, y a aquellos que ya les quedan poco rodaje. Nos metimos y estamos casi al borde de que salgan los equipos a la cancha. Nos vamos rápidamente a una pequeña situación así en la parte baja. Quiero que me cuente nada más si los 11 son esos 11 de la U de Chile. A ver, Amato, dígame rápidamente cómo conformó el equipo Sampaoli. Sí, son esos 11 los de la U de Chile, con dos modificaciones. Como dije, el equipo va a ir con el 25 Sonny Herrera, el 6 Matías Rodríguez, 4 Osvaldo González, 13 José Rojas, 13 Eugenio Mena, los 4 del fondo, los 4 del medio, 21 Marcelo Díaz, 20 Charles Aránguiz, 8 Guillermo Marino, los 3 de arriba Facundo Castro con el 16, el 7 Ángelo Enríquez y el 9 Junior Fernández, el equipo que dirige Jorge Sampaoli, que se está rumbo al estadio para entrar a la cancha. Perfecto, entonces nosotros nos vamos a una pequeña tanda y a la vuelta, ya con Emiliano Radi, con toda la muchachada, empezamos a torcer la historia, señores, porque nos vamos al rumbo a la definición de esta semifinal. Nos vamos a ver quién va a pasar y quién va a enfrentar a Corinthians en la final de la Copa Libertadores. Recordemos, Boca en el partido largo le gana 2-0 a la U de Chile. ¡Vamos! Estás escuchando a todo Boca. Líder en transmisiones deportivas. Estás escuchando a todo Boca. Por AM770. Hoy yo no puedo más mirar a tu jardín. Cuando Roberto Carlos la cantó, su novia todavía no conocía los muebles para jardín de Casa Alicia. En Casa Alicia descubrí un mundo de opciones en muebles de jardín, mesas y bancos para quinchos y jardines, juegos infantiles para interior y exterior, para disfrutar con amigos y en familia, parrillas premoldeadas y funcionales, hogares, leños y salamandras. Recuerde que la diferencia entre un buen jardín y uno maravilloso son sus muebles. Casa Alicia, muebles de jardín, Avenida Calchaquí 4741 Quilmes Oeste, teléfono 42104034. Casa Alicia, 50 años al servicio del hogar. ¿Le rompiste la notebook a tu hijo? ¿Le rompiste la play a tu hermano? ¿Y la Wii a tu primo? Si te rompió todo, Fairplay Insumos lo arregla. Fairplay Insumos lo arregla. Te brindamos el mejor servicio con técnicos altamente capacitados. Calidad y precios en insumos para computación. Ubicanos en Olleros 3570 Capital Federal. Teléfono 4554-6475. Fairplay Insumos, la solución segura a los problemas tecnológicos. Tres astronautas llegaron por primera vez a la Luna. Pero la mayoría solo se acuerda del primero. ¿Sabes por qué? Porque el número uno siempre marca la diferencia. Por eso decimos que en fútbol Boca es el más grande. Y en ropa para chicos, el número uno marca la diferencia. El número uno en Lisandro de la Torre, Galería El Pasaje. También en Peatonal 14, esquina 147, Berazategui. El número uno, el equilibrio justo con la experiencia de los grandes. En Electro Córdoba SRL vas a quedar pegado. Pero con nuestros precios. Pero con nuestros precios. Materiales eléctricos, iluminación, hogar, precios especiales a la industria y el gremio. Atención a consorcios. Realizamos presupuestos exclusivos para obras con los precios más convenientes. Además, servicio a domicilio. Electro Córdoba SRL, Avenida Córdoba 4076, Capital Federal. Teléfono 4865-6186. Ventas @electrocordobasrl.com.ar. Lo único que nos duele en este campeonato es que ya no tengamos a ninguna gallina para romperle los huevos. A todo Boca, categoría de campeones. Por Radio Cooperativa 770, donde el fútbol se hace radio. Señores, ya nos vamos acercando a la hora del partido, 20 minutos faltan, nada más para que Boca y la Universidad de Chile se vean las caras en el campo de juego, recordando que Boca en el partido de ida derrotó por 2-0 al conjunto chileno. Señores, en un momento nada más, ya Boca está dentro del vestuario, también la U de Chile, en un momento nada más estarán saltando al campo de juego para que el partido empiece ya por las 9:15 de la noche, hora argentina, 8:15, hora chilena. Recordando que en el día de ayer Valentín Rives, ya hay un finalista de esta Copa Santander Libertadores. Así es, Pollo, ya el Corinthians empató 1-1 con el Santos y tras haber ganado el partido de ida se consagró finalista jugando en el Pacaembu. Bien, a todo esto se va a jugar la última fecha del campeonato del torneo Clausura 2012, que en un rato también estaremos repasando los partidos y que Boca deberá ir a Floresta frente al Boy cerrando y esperando el milagro del conjunto de Falcioni, que debe ganar, y después esperar dos derrotas del conjunto de Arsenal de Sarandí y también del equipo de Tigre. Ya voy a estar con Emiliano Radi en la zona baja del campo de juego en un momento. Nada más cuando esperamos por Boca, esperamos por el equipo chileno. Sí, voy con Emiliano Radi. Sí, impresionante como ustedes lo vean de aquí, y de aquí abajo se escucha la gente, tanto de Boca como de la U de Chile, cuando empiezan a dar las formaciones. Por eso el oyente de todo Boca del otro lado está escuchando más que nada a la gente chilena. Confirmada entonces la formación de Boca con el 1 Agustín Orión, 23 Facundo Rocari, 14 Orlando Chiavi, 6 Matías Salustre, 3 Clemente Rodríguez, 16 Pablo Ledesma, 18 Leandro Sobosa, 11 Walter Herbici, 10 Juan Román Requi.